triste muerte. Me lo entiendo y me vendrá. Familia de mafiosa, tus sueños en tierra y tus sueños en tierra. Manipula la vida, Dios mi patria, y la fuerza de la vida.